Cortala con el amor romántico. Hoy pará, paramos todas. Paro Internacional de Mujeres, programa especial de Farco. Seguimos en este programa especial de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde la Plata, en el día de hoy, donde también habrá muchísimas actividades, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, donde habrá una gran movilización desde Plaza de Mayo y hasta el Congreso Nacional, para seguir visibilizando y poniendo en la agenda de los medios de comunicación, de los grupos políticos, de los actores de gobierno y del propio gobierno, cuáles son nuestras necesidades, nuestras agendas y nuestros derechos que no se cumplen. Sí, así es. Y de cara también a este 8 de marzo, y hace tiempo ya, se viene charlando de cómo ir desandando también las cuestiones, ¿sí? Las formas de crianza, las costumbres, ¿no?, que nos han inculcado desde chicos, desde chicas. Y en este sentido, algo que se ha hecho muy patente es el crecimiento del fútbol femenino, tanto en nuestra ciudad como en tantas otras ciudades de Argentina. El fútbol femenino es algo que no para tanto de crecer, porque ya es algo que se hacía desde hace mucho, pero también de dar visibilidad, ¿no? Así es, y que sepamos que no estamos hablando de fútbol y que directamente solamente tiene que estar asociado a los hombres, sino que también las mujeres ahí podemos ser protagonistas. Así nos lo cuentan desde nuestros compañeros de nuestra compañera Belén de Grossi de FM Chalet. Si yo les digo picadito y picadita, a ustedes inmediatamente se les configura una imagen en la mente, ¿o no? Y sí, el problema en este caso sería que quizás en esa imagen que a ustedes se les viene ahora a la cabeza, no hay muchas minas, ¿no? Claro, porque cuando les digo picadito, se imaginan los 11 muchachos jugando en cualquier terreno baldío, un sábado a la tarde, un domingo a la nochecita, previo a tomarse unas buenas birras, y mucha mina en esa foto no te configurás. Bueno, por algo decimos nosotros que Santa Fe es la ciudad fútbol. El fútbol es el hilo conductor del 90% de las conversaciones que tenemos los santafesinos. No importa en el fondo si sos de Colón o de Unión, porque en definitiva lo que importa es que sos fan e hincha del fútbol en general. Y sobre todo, el fútbol es una de esas cuestiones que como santafesinos nos atraviesa tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué entonces, cuando hasta hace un tiempo decíamos la palabra picadito, no se nos venía a la cabeza la imagen de 11 o 22 o cuantas juntas minas corriendo atrás de una pelota? Eso ahora está cambiando. En la ciudad de Santa Fe, desde el año pasado, hay un colectivo de compañeras que se han puesto la 10, para usar una linda metáfora futbolística, y han empezado a ocupar ese espacio que antes, aparentemente, quedaba solamente limitado a los compañeros varones. Ellas son las Martas, fútbol feminista, y mis compañeros Florencia Frutos y Roque Caballero charlaban con ellas en el marco de lo que va a ser una jornada muy interesante que se va a dar previo a este 8M. Dicen las Martas: el 8M paramos en la calle, pero previo a eso paramos la pelota. Y por eso mismo vamos a dialogar con Erika Mozas, que forma parte de Marta Fútbol Feminista. Florencia Frutos te saluda y Roque Caballero desde FM Chalet. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, contanos de qué va este picadito de fútbol feminista que se va a realizar por tercera vez aquí en Santa Fe. Exacto, tercera edición del picadito, la verdad que tuvo una convocatoria increíble. Más de 200 mujeres, 26 equipos jugando en la playa. Increíble, la verdad que las Martas no la podíamos creer y estamos muy contentas. Erika, ¿cómo nace esta organización y hace cuánto tiempo? Bueno, las Martas empezaron en realidad a jugar un primer equipo en el año 2014. Esto fue creciendo con el tiempo, por ahí la impronta feminista se da recién desde el año pasado y es un poco la característica distintiva que tiene el colectivo, que es esto de la militancia desde el fútbol, y el punto de encuentro siempre fue el fútbol, pero en los terceros tiempos se fue generando debates, charlas, por ahí situaciones que vivíamos las mujeres dentro de la cancha y en la vida cotidiana, y esto hizo que también, bueno, a partir del fútbol, sí, y repito, como punto de encuentro, empezamos a tener también una mirada feminista, y por eso Marta Fútbol Feminista. Mundo. Es interesante el debate que se genera en torno a esto, porque hasta acá pareciera que es más o menos una verdad de perogrullo que las mujeres podemos jugar al fútbol. O en todo caso, que podemos hacer más que simplemente ser hinchas de fútbol. Porque cuando mirás las tribunas en cualquiera de las canchas santafesinas, de la línea para afuera está lleno de minas tanto como de tipos. El problema es que quizás no vemos a tantas minas corriendo atrás de la pelota. Primero las martas ocuparon la calle, ocuparon las plazas, la costanera. Y qué difícil jugar un picado en la costanera en enero, imagínense, en la playa, con la arena, mamá. Pero en definitiva, se animaron, lo hicieron y cada vez son más. Son tantas que incluso lograron que un club les preste las instalaciones para de alguna manera empezar a, valga, en este caso también, la metáfora futbolística, abrir la cancha. Vamos a hablar con Kimei Fernández, que es la vicepresidenta del club de Arroyo Leyes. Desde el otro lado del teléfono la tenemos a ella, a Kimei. Te saluda Florencia Frutos y Roque Caballero desde FM Chalet. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Florencia? Muy bien. Buenas tardes. Y la verdad que contenta porque un paso importante porque sos la vicepresidenta del mismo club. Sí, presidenta en funciones, vicepresidenta en la comisión, digamos. Eso ya es importantísimo. Claro. Eso es importantísimo, pero somos la minoría. En las reuniones con los presidentes de los clubes soy una de las pocas mujeres. Somos dos en toda una liga, por ejemplo, la Liga Paivense, que es donde participa el club, y que no tiene, por ejemplo, incorporado el fútbol. Que nosotros le queremos sacar la categoría de fútbol femenino, queremos que sea el fútbol y que no distinga ningún género, porque eso es una forma de estigmatizar a las mujeres que lo hacen de una forma profesional y a las mujeres que lo hacen de una forma lúdica, ocupando espacios públicos que también están destinados únicamente a los varones. Acá había una impronta de que la cancha titular la ocupaban solamente los socios varones para venir a pelotear. Entonces, bueno, la idea es que las mujeres empiecen a utilizar el espacio del club no solamente en ritmo o en aeróbic, sino que empecemos a correrlo a los varones de ese lugar de privilegio en este deporte que viene pisando fuerte la mujer, ¿no? Abriéndose ese espacio. Las santafesinas amamos el fútbol tanto como nuestros compañeros varones. Incluso ese fútbol que de las tribunas muchas veces no nos tiene tanto aprecio y nos dedica alguna que otra canción de cancha que nos hace mucho ruido y que también estamos tratando de deconstruir. Pero en principio, como mínimo, estamos de a poquito levantándonos las medias y corriendo atrás de la pelota. Y eso, para Santa Fe, es una verdadera revolución. En Santa Fe, volvemos ahora acá a la ciudad de La Plata. Se cumplieron este 26 de febrero, 7 meses sin Joana Ramallo. Joana es una joven que desapareció aquí en la ciudad de La Plata, muy cerca de zonas a donde tiene, por lo menos debería tener protección o debería garantizar la protección de los habitantes de la ciudad, un grupo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Joana está desaparecida desde un 26 de julio, cuando se la vio por última vez cerca de las 7 de la tarde. Su mamá, Marta Ramallo, desde ese momento, junto con las organizaciones, con amigos, con vecinos y con vecinas, la está buscando. Lo que está denunciando Marta Ramallo, que es la mamá de Joana, que a Joana la secuestró una red de trata. Sí, con respecto a la cuestión de las redes de trata, es algo también de lo cual se está hablando de cara a este 8 de marzo. También con respecto al año pasado, las mujeres víctimas de femicidio, las mujeres víctimas de trata, son las que hoy nos están faltando en esta marcha, ¿no? La línea 145 es la línea telefónica para denunciar la desaparición de personas y que cuentan que en 2015 han recibido 2.732 denuncias, en el año 2016 3.256 denuncias y el primer semestre del año 2017 contaban ya con 1.446 denuncias. Cuentan también que de esa cantidad de denuncias, el 54% de las personas desaparecidas son mujeres y el 2% también de esa cantidad son personas trans. En ese sentido, sin duda, se trata, ¿no?, de cómo nos están desapareciendo para estas redes de trata y cómo son todas estas compañeras y mujeres que nos hacen falta hoy en las marchas. Uh-huh. Como decimos en los encuentros nacionales de mujeres, como decimos cuando estamos en la calle, no están perdidas, están desaparecidas para ser prostituidas. Escuchamos a Marta Ramallo, la mamá de Joana. yo sigo exigiendo que el Estado provincial, como vos lo anunciaste, que se lleve al hombro la causa de mi hija. Yo le exijo, y como estos 7 meses le vengo exigiendo aparición con vida de Joana, que yo no quiero que mi hija sea una más de ni una menos. Yo necesito que devuelvan a Joana con vida como se la llevaron. Joana es mamá de una nena de 7 años y esa nena hace 7 meses que está esperando que le devuelvan a su mamá, como yo estoy esperando hace 7 meses, exigiéndole al Estado, al gobierno responsable, a los jueces y fiscales, a la gobernadora Vidal y al intendente Garro, que dejen de llenarse la boca con la causa de mi hija, y que realmente, si van a hacer algo, que hagan algo no solo por Joana, sino por todas nuestras Joanas que están desaparecidas. No los olvidemos, que no es el único caso, sino que hay muchísimas pibas más que están siendo desaparecidas para ser prostituidas, y que son ellos los que lo están dando la espalda, son ellos los que le sacan los derechos a nuestras pibas para después que sean captadas por una red de trata. En la zona donde desapareció mi hija siguen estando los proxenetas que nombraron en la causa. No hay ningún imputado después de 7 meses, pero sí hay más gente laburando, hay gente que trabaja el cuerpo de nuestras pibas, hay menores de edad que son testigos clave en la causa, que yo pedí una protección para esas pibas, porque mucha gente me dice, ay, pero ellas saben, agárrala. No, yo necesito que a esas pibas le den una contención para que sean recuperadas y no sean una víctima más, como lo está haciendo mi hija hoy a 7 meses. Yo necesito que haya un Estado presente, no un Estado ausente para nuestras pibas, que pidamos ayuda a todas estas jovencitas que hoy están marchando para la aparición con vida de mi hija. Le digo que no los callemos, que hablemos, que pidan ayuda, que nosotros estamos acá para ayudarla, que Joana capaz que no lo pudo hablar con su familia, y hoy estamos lamentando su desaparición de 7 meses, así que a toda esta jovencita que yo veo, a mi Joana, les digo que lo hablen, que busquen ayuda y que no se dejen atrapar por una red de tratas ni una red de narcotraficantes como la que se está llevando todo este tiempo en esta ciudad de La Plata. Basta de femicidios. El Estado y los gobiernos son responsables. Hoy, pará. Paramos todas. Paro Internacional de Mujeres, Cis, Lesbianas, Travestis y Trans. Programa especial de Farco. Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan babada. Crecimos, creo que muchas de nosotras, también depende bastante de nuestras edades, pero cuando te preguntaban, ¿qué hace tu mamá? No, mi mamá no trabaja, es ama de casa. No, muchas veces creo que nos habíamos acostumbrado a repetir eso como una obviedad, como algo naturalizado. Y por suerte, en los últimos años hemos dejado de naturalizar que el trabajo en un hogar, en una casa, es un montón de trabajo, y que además es un trabajo que tiene la difícil situación de que no es visibilizado y de que no es considerado ni tenido en cuenta como un trabajo. O sea que doblemente injusto para quien lo realiza. Sí, y en ese sentido también la naturalización de que las madres, que también, en mi caso, bueno, mi madre trabajaba, ¿no? Sus 8 horas laborales, llegaba a casa y se ponía a hacer la comida antes, después de hacer las compras para cocinar y que todos a la noche comamos, ¿no? En ese sentido también hay números, ¿no? Ya a esta altura, que hablan de que las mujeres gastan entre 3 y 6 horas de su vida cotidiana para destinarlas a los trabajos del hogar, y que en las casas las mujeres hacen 3 veces más el trabajo doméstico con respecto a los varones, ¿no? Entonces este trabajo doméstico, ya sea de las mujeres amas de casa o aquellas mujeres que trabajan, llegan a su casa y siguen trabajando, es algo que empieza a visibilizarse a partir de todos los debates que estamos dando en las calles, ¿no? Así es. Vamos a escuchar, si les parece, ahora a Eleonor Faur. Ella es escritora sobre temas de género, escribió un libro que se llama Mitomanías de los Sexos junto con Alejandro Grimson, y vamos a escuchar justamente sus reflexiones acerca de nuestro trabajo, del trabajo que realizamos las mujeres, de las tareas de cuidado. ¿Qué son estas tareas de cuidado? Hubo un estudio, un informe que se presentó la semana pasada, que hablaba de que las mujeres llegamos al final del día mucho más agotadas que los hombres, justamente a raíz de que nuestra tarea continúa aún después de haber finalizado nuestro horario laboral en un trabajo en relación de dependencia, y que además el momento de mayor agotamiento nuestro es entre los 40 y los 50 años cuando convivimos con dos tipos de cuidado, con el cuidado de los hijos y el cuidado de nuestros padres, porque son más grandes y necesitan mayores cuidados. Y que ahí se naturaliza también, de nuevo, volvemos a usar la palabra naturalizar, esta cosa de, bueno, ustedes entre mujeres se van a entender más, entonces cuida la voz, o terminamos siendo las mujeres las que absorbemos la mayor carga de todos esos cuidados. Así que es ahí a donde expresamos nuestro mayor agotamiento, nuestro mayor desgaste, y sobre eso reflexiona Eleonor Faur. Es una actividad que hacemos las personas para generar bienestar en nosotros mismos y en otras personas. El bienestar es físico, digamos, hay que alimentarse, hay que bañarse, hay que vivir en un espacio adecuado. También es psicológico y emocional. Entonces hacemos muchas actividades que finalmente terminan siendo parte de los cuidados que nos damos unas a las otras, ¿no? Ahora, hay algunas cuestiones o algunas épocas particulares o situaciones de la vida en especial que requieren una intensidad mucho mayor. Y ahí es donde está como la pregunta que yo suelo hacer, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con intensidad mayor y más cotidiana de estas tareas de cuidado que hacemos de muchas maneras todos los días, varias personas, pero sobre todo, como ustedes bien dicen, las mujeres. Yo creo que ahí hay como una pauta muy, lo que llamamos el maternalismo, ¿no? Como una pauta más extendida que supone que las mujeres somos esencialmente mejores cuidadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tenemos la posibilidad de engendrar y de parir, supuestamente eso nos traslada a un lugar donde nuestros cuidados van a ser mejores, lo cual, o sea, es un mito. Hay muchas culturas donde no cuidan solo las mujeres, hay muchas situaciones donde las mujeres no necesariamente son las madres, me estoy refiriendo, sean las mejores cuidadoras, pero nuestra pauta cultural y social e histórica se fue forjando a partir de ese estereotipo que de alguna forma fue tallando la idea que las mujeres tenemos esa capacidad esencial. Yo sigo más la idea que uno se va especializando en la tarea de cuidar a medida que la hace, pero además tiene que tener como ciertas ganas de hacerlo, o por lo menos una disponibilidad y una estructura de oportunidades que te acompañen en esos cuidados. O sea, lo que necesitan los chicos y las chicas, los chiques, es amor y cuidado. No es que necesitan madre y familia heterosexual completa, necesitan que recibir cuidados, y los cuidados los pueden recibir de un padre, de dos padres, de una tía y un profesor de nivel inicial, se pueden recibir de muchas maneras. Lo que queremos es una sociedad que cuide mejor y más, y que tenga oportunidades para que no queden las mujeres encerradas en esa tarea con menos oportunidades de desarrollar una vida más abarcativa en otros sentidos. Bueno, y en este sentido de las mujeres que trabajan en el hogar, también se ha visto afectada en los últimos meses, dado que, como explican las compañeras de Economía Feminista, antes del 2005 solamente el 65% de la población en edad tenía cobertura jubilatoria y hoy alcanza el 90%. Esto tenía que ver con las reformas en las formas de jubilación. En este caso habían ingresado un montón de mujeres amas de casa que no habían hecho los aportes que requería, ¿no?, por ley, y habían finalmente entrado a la jubilación por moratoria. Esto fue algo que se reformó en esta ley de reforma previsional de diciembre del 2017 y terminó dejando afuera a un montón de estas mujeres que habían podido ingresar a la jubilación finalmente. Para charlar un poco más de esto, también se estuvo dialogando con una compañera de esta organización Economía Feminista. Vamos a escuchar entonces a Mercedes D'Alessandro. Son el 86% de las que entraron en las últimas moratorias provisionales. Vieron ustedes que, bueno, de hace bastante tiempo se empezaron a abrir esas moratorias, que es para todos los trabajadores que no cumplen con los 30 años de aportes, ¿no? Claro. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué son las mujeres el 86% de los que entraron en las moratorias? ¿Por qué las amas de casa entran ahí? Porque obviamente al ser ama de casa no tenés ningún tipo de aporte, no tenés patrón, nadie aporta. Sí. Entonces obviamente tenés un problema ahí, porque al final de tu vida, como no tuviste aportes, no te podrías jubilar. ¿qué pasó? Durante mucho tiempo se interpretó, o gran parte de la sociedad y algunos partidos políticos han presentado leyes incluso para lo que se llama la jubilación del ama de casa. Uh-huh. En su momento esto fue la moratoria jubilatoria funcionó en los hechos, en la práctica, como esta jubilación para el ama de casa, y por eso les decía, la mayor parte de las que entraron son mujeres a estas moratorias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mujeres que se quedan en los hogares realizando tareas domésticas, nosotros decimos, hacen un trabajo. Es decir, limpiar, claramente, cocinar, cuidar a los chicos, llevarlos a la escuela, hacer apoyo escolar, cuidar a los parientes enfermos, llevarlos al médico, cuidar a alguna persona discapacitada, coser, arreglar la ropa de la familia. Digo, hay un montón de tareas. Todas esas tareas, uh-huh, son trabajo. Entonces, nosotras entendemos como economistas feministas que estos trabajos que se llaman domésticos no remunerados en realidad tienen que ser reconocidos socialmente. Una forma de reconocerlos a través de la jubilación del ama de casa. Yo les querría preguntar a los oyentes, ¿no?, que cada uno reflexione, ¿qué hubiesen hecho sin el cuidado de sus madres, de sus abuelas, de sus tías, durante toda su vida? Que, digamos, alguien tiene que resolver esto. Bueno, en general, las mujeres realizan el 76% de estas tareas. El 76% de esas tareas realizamos. ¿Qué me contás, Candy? Uf, llama la atención, ¿no? Te cansás antes de tiempo. Sí, sí. Lo pensás y ya te empieza a cansar. Nos vamos ahora a Jujuy, donde nuestras compañeras de FM La Voz del Cerro hablaron con la diputada de la provincia de Jujuy por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Natalia Morales, pobre, el apellido que le tocó en suerte, sobre todo en Jujuy. Digo, sí, el gobernador más pijotero de todos. 5% de aumento ofreció a los docentes. 5%. De todos, el más pijotero, Gerardo Morales. Lo cierto es que manifestó que uno de los principales ejes de la convocatoria para marchar y movilizar en el día de hoy es el rechazo al ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri, del gobernador Gerardo Morales, donde somos las mujeres las más afectadas porque cobramos salarios más bajos que los hombres y las más precarizadas. Así que vamos a escuchar entonces a Natalia Morales y aprovechamos, ya que estamos hablando de Jujuy, para pedir también por la libertad para Milagros Sala. Nosotras estamos convocando, uno de los principales ejes de la convocatoria es contra el ajuste precisamente, ¿no?, del gobierno nacional de Macri, del gobierno provincial de Gerardo Morales, de los mismos empresarios que llevan adelante un plan de ajuste donde somos las mujeres la que pagamos los platos rotos en las peores situaciones, podríamos decir, ¿no? Porque por ahí dar algunos ejemplos, o sea, dentro de lo que es el movimiento obrero, las trabajadoras, no solamente que cobramos un salario por debajo de lo que cobran los hombres, sino también las mujeres somos las que tenemos los peores trabajos, ¿no? O sea, somos las que engrosamos el trabajo precario, acá en la provincia ni hablar, ¿no? Una provincia que supera más del 40% el trabajo precario y donde son las mujeres las que forman parte de ese sector de trabajo en precario, en negro, sin obra social. Ni hablar si tenemos que hablar, por ejemplo, de contar con jardines maternales en los lugares de trabajo o en los lugares de estudio, cómo nos discriminan incluso por el solo hecho de no solamente de ser mujer, sino que quizás es un motivo de que no te tomen en un trabajo porque estás embarazada o porque tenés hijos. Bueno, es un motivo muy importante y es uno de los ejes convocantes que tiene que ver esta situación nacional, incluso internacional, que se vive en relación a estos planes de ajuste que llevan adelante los presidentes en todos los países, ¿no? Acá en la Argentina, Latinoamérica, a nivel internacional. Recordamos que estamos haciendo una transmisión especial, somos las mujeres, las chicas, las compañeras, las militantes, las comunicadoras populares de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde La Plata, entonces compartiendo las voces, los testimonios de todas en todo el país. Es una transmisión especial de 2 horas la que estamos realizando mientras estamos organizándonos para participar de diferentes actividades, todas y cada una de las ciudades de las que somos parte, de las ciudades donde estamos, donde vivimos, donde construimos nuestras relaciones humanas, sociales, nuestra condición de clase también, y es por eso entonces que hoy, con este compromiso, estamos compartiendo este 8 de marzo, este paro internacional de mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. El 8 de marzo del año 1857, un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales. Distintos movimientos y sucesos se dieron a partir de esa fecha. Uno de los más destacados ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. Un total de 146 trabajadoras textiles murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes que tenían entre 14 y 23 años. El movimiento de mujeres se ha transformado en un factor fundamental de la situación política internacional y desde el 2015 no pararon de crecer las movilizaciones. Cuando ese año el Ni Una Menos puso el tema en el centro de la agenda, los gobiernos nacional y provinciales se rehusaron a dar respuestas. Se desmantelaron los programas de educación sexual integral y científica. La justicia y los organismos del Estado continúan revictimizando a las mujeres violentadas. No se garantiza a las mujeres un trabajo estable y acceso a la independencia económica. Nosotros estamos presentes porque creemos que Ni Una Menos tiene que faltarnos a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, porque la violencia que se ejerce socialmente contra las mujeres no viene de ahora, ¿no? Hace muchos años. El cambio fundamental viene también por un sistema distinto de sociedad. En Carlos Paz, el Estado municipal elige el silencio frente a los casos de violencia hacia la mujer. Andrea Castana, Ingrid Vidosa, Dayana García. Ellas son las razones que esta ciudad tiene para sumarse al paro internacional de mujeres. Yo estoy por Andrea, pero también por todas las mujeres. Cada vez son más y los femicidios cada vez son más crueles. Y bueno, nada, la única es poner el pecho y el cuerpo. Así que acá estamos. A mi hija le pegaron un tiro en la columna entre la primera y segunda vértebra cervical por defender a su amiga, porque el novio era agresivo, le pegaba, entonces mi hija se metió en el medio y recibió a ella el disparo. El lunes a las 4 de la tarde ella estaba en casa y salía y se despedía de mí y decía que se iba a una entrevista. ¿Cómo era la relación? Una entrevista laboral y me dijo que seguida volvía. Dice, mamá, bañate que cuando vuelvo te plancho el pelo. Ella tenía la intención de volver, pero no volvió. La declaración de emergencia aprobada en el Consejo de Representantes es un recurso necesario para que se destinen partidas presupuestarias al asesoramiento legal y contención psicológica de las víctimas. Este proyecto surgió por iniciativa del colectivo Ni Una Menos Carlos Paz y fue impulsado por la movilización de las mujeres en las calles. La lucha sigue para que a partir de esta declaración se generen acciones concretas para erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestra ciudad y que se especifique el incremento del presupuesto para el desarrollo de políticas de género.